7 minutos después de las 10 de la noche, y de esta manera, amigos y amigas, les doy la bienvenida a este su programa Penalty, el momento en que Colombia se paraliza. Siendo hoy, sábado 29 de mayo del 2010, como siempre, en la producción y en la conducción, y quien les estará acompañando durante este espacio es Stevenson Rincón. Recuerden que este su programa viene por la cortesía de nuestros grandes anunciantes. Papas sudadas, mejor no compartirlas, y funerales angustias, te estamos esperando. Bueno, entremos en materia y no perdamos tiempo, ya que estamos en receso de nuestro torneo local y las jornadas internacionales se paralizan por el comienzo del Mundial Sudáfrica 2010. Aprovechar este espacio para hablarles a ustedes del problema en los estadios colombianos, primordialmente las barras bravas, que han tomado la vida de muchos aficionados. Históricamente, este fenómeno empezó en los albores de la década de los 90, cuando se evidenció con mucha fuerza la rivalidad entre hinchas de clubes de Bogotá, Cali y Medellín, extendiéndose luego a otros países. Caracterizadas esencialmente por la influencia de las barras argentinas, la afición futbolística colombiana está llevando esto cada vez más al extremo. En Bogotá la situación es alarmante, pues es notorio que el ambiente que se vive fuera del estadio, entre las barras, se salió de control. Como nos comenta Abel Rodríguez, residente de uno de los barrios afectados por estos desmanes. ¿Qué tan frecuente ocurren estos disturbios, señor Abel? Por lo general en los clásicos, y siempre son pelados, gente muy joven que no tiene quien los ataje, y se lo devuelven, solo vienen a romperme los vidrios. ¿Quién le responde o da solución a sus quejas, señor Abel? Nadie. Nadie da la cara. La alcaldía dice que hace todo lo posible, pero realmente es muy poco. Y si la policía los agarra, más se demoran en entrar, porque como son chinos, no los pueden judicializar. Se los devuelven entonces a sus papitos. Aparte de esa entrevista que nos accedió a dar el señor Abel Rodríguez, se pone en entredicho una respuesta eficaz de las autoridades competentes. Más angustiante aún es la situación de la señora Mireya Martínez, quien da su testimonio en la localidad de Kennedy. ¿Cómo se originan los pleitos entre las barras bravas aquí en su sector, señora Mireya? Oh, esto acá es horrible. Parece tierra de nadie. Estos muchachos llegaron al extremo de sectorizar y dividir los propios barrios. Y ahí de usted si tiene una camiseta de un equipo contrario, lo matan. Es atemorizante, ya que el simple hecho de no saber en qué sitio se encuentra uno y qué le pueda suceder. Bueno, entrar a debatir esta problemática puede confrontarnos hasta con los mismos aficionados. Pero debemos recordar que esto es solo un juego, que la vida y la libertad de pensamiento tienen que ser respetadas. No podemos dejar que nuestras emociones nos dominen. La real competencia es dentro de la cancha. Ya afuera se tiene que manejar diferente, tolerar la pérdida y la alegría del contrario, como sucedía antes de que copiáramos la decadente forma de comportarnos de las barras extranjeras. Un consejo, no agreguemos más violencia a nuestro hermoso país y por lo contrario, aportemos cultura y respeto. De esta manera llegamos a la despedida de su programa Penalti. Se despide a ustedes quien les acompañó, Steven Rincón. Y los espero el próximo fin de semana para hablar más del mejor deporte del mundo, el fútbol. Cuídense y chao, chao.